Estos son los titulares del martes 15 de febrero. El presidente de Ucrania insta a la unidad de sus conciudadanos ante el temor a una invasión rusa. Según el canciller ruso, aún hay tiempo para una solución diplomática en torno a la crisis ucraniana. La economía de Japón se recupera en el cuarto trimestre de 2021. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró el 16 de febrero como el Día de la Unidad, una fecha en la que había escuchado que Rusia atacaría a su país. Zelensky hizo esta observación en un mensaje de video publicado el lunes en las redes sociales. En él, el mandatario insta a sus conciudadanos a izar ese día la bandera nacional y a ponerse cintas azules y amarillo, los colores nacionales, para mostrar ante el mundo que están unidos. Zelensky agregó que Ucrania desea la paz e intenta resolver todas sus desavenencias a través de negociaciones diplomáticas. En una aparente advertencia a Rusia, el mandatario ucraniano hizo hincapié en que las fuerzas militares de su país se habían reforzado desde que Moscú se anexó unilateralmente Crimea, sur de Ucrania, hace 8 años. Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, señaló que todavía queda tiempo para encontrar una solución diplomática a la crisis en torno a Ucrania. Lavrov realizó el comentario el lunes durante una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, que se emitió en la televisión estatal. La parte rusa ha exigido garantías de que Ucrania no se incorporará a la OTAN. Putin preguntó si sería posible alcanzar un acuerdo con los líderes de Occidente. Lavrov respondió que estaban lejos de agotar todas las opciones diplomáticas. Las fuerzas militares rusas han estado realizando maniobras con sus aliados en Bielorrusia, cuyo sur colinda con Ucrania, y han estado llevando a cabo ejercicios durante meses cerca de otra sección de la frontera ucraniana. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, manifestó a Putin que algunas de las maniobras ya estaban finalizando y otras concluirían pronto. Diplomáticos de Occidente temen que los ejercicios puedan servir para encubrir una invasión. Por su parte, el embajador de Rusia ante Japón afirma que su país no tiene intención de declarar una guerra ni planea hacerlo. Mikhail Galuzin habló el lunes con la NHK en medio de la creciente preocupación entre funcionarios estadounidenses sobre una posible maniobra militar rusa contra Ucrania. Galuzin indicó que para Rusia la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, hacia el este desde la década de 1990 ha sido una amenaza. Agregó que es indudable que si Ucrania forma parte de la OTAN, se incrementará esa amenaza. Galuzin instó a los países a no considerar las actuales maniobras militares cerca de Ucrania como un preparativo para invadir un tercer país. Señaló que las fuerzas militares rusas y sus ejercicios son necesarios para proteger la vida y el medio de subsistencia de su gente. Galuzin advirtió a los países occidentales contra el suministro de grandes arsenales para el ejército ucraniano, indicando que eso podría ocasionar que estas fuerzas emprendan acciones provocadoras. Galuzin también dio a entender que Rusia podría tomar medidas relacionadas con la tecnología militar si la OTAN rechaza la exigencia de Moscú de no expandir más la alianza. Asimismo, hizo hincapié en que Rusia continuará con sus esfuerzos diplomáticos. Los ministros de Finanzas de las Naciones del Grupo de los Siete han advertido que se impondrán sanciones contra Rusia si ésta invade Ucrania. En una declaración conjunta emitida el lunes, los ministros expresaron su apoyo a los actuales esfuerzos para encontrar urgentemente un camino diplomático dirigido a reducir las tensiones. Afirmaron: "Estamos unidos en nuestra determinación a proteger la soberanía, la integridad territorial y la estabilidad económica y financiera de Ucrania". Los ministros también señalaron que la prioridad inmediata es respaldar los esfuerzos para apaciguar la situación. Sin embargo, reiteraron que, en particular, cualquier nueva agresión militar de Rusia contra Ucrania será correspondida con una respuesta rápida, coordinada y contundente. Los ministros añadieron: "Estamos preparados para imponer de manera colectiva sanciones económicas y financieras que tendrán enormes e inmediatas consecuencias en la economía de Rusia". La economía de Japón se recuperó en el último trimestre del año pasado con el descenso de los casos de coronavirus y el aumento del consumo. Según funcionarios, la economía se expandió a una tasa anualizada de 5,4% en el período octubre-diciembre. Se trató del primer incremento en dos trimestres. La oficina del gabinete indicó el martes que el gasto de los consumidores fue la principal fuerza motriz de la recuperación. El consumo personal representa más de la mitad del PIB, Producto Interno Bruto de Japón. Las exportaciones también aumentaron un 1%. Asimismo, la oficina del gabinete dio a conocer que en 2021 había habido crecimiento. El PIB aumentó 1,7% en términos reales. Fue la primera alza en 3 años. El gobierno metropolitano de Tokio anunció que el lunes se confirmaron 10.334 nuevos casos de coronavirus. Estos son cerca de 1.900 contagios menos que el lunes de la semana pasada, lo que representa un descenso intersemanal por 6º día consecutivo. Las autoridades de Tokio detallaron que también el lunes había 74 pacientes con COVID-19 en estado grave, conectados a respiradores artificiales o a máquinas ECMO, 9 más que el domingo. La tasa de ocupación de camas de hospital para pacientes con coronavirus en la capital japonesa se situaba en un 58,8% el lunes, igual que el día anterior. Y según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón, un número sin precedentes de 543.045 personas con coronavirus se estaban recuperando en casa en todo el país el miércoles pasado. La cifra aumentó en más de 108.000 con respecto a una semana antes y representó un incremento récord por tercera semana consecutiva. Tokio registró 81.368 contagios, seguido por la prefectura de Kanagawa con 63.105 y de Osaka con 44.686. El número de infectados que guardan cuarentena en hoteles y otros alojamientos se situó en 21.843 en todo Japón el miércoles pasado y representó un descenso de más de 500 con respecto a la cifra de una semana antes. Los datos muestran que entre quienes requerían hospitalización debido al coronavirus, 3.415 personas se hallaban a la espera de ser admitidas en instituciones médicas el miércoles pasado. La cifra fue menor en unas 900 personas con respecto a una semana antes. El Partido Liberal Demócrata, o PLD, el principal de la coalición gobernante de Japón, ha elaborado un borrador de una resolución con la que se permitiría el ingreso de estudiantes extranjeros al país. El gobierno japonés prohibió en noviembre la entrada de extranjeros sin permiso de residencia, en principio. Participantes de una reunión del Comité de Educación y Ciencia del partido elaboraron el proyecto de resolución el lunes. El borrador insta al gobierno a dar prioridad al ingreso de estudiantes extranjeros sin incluirlos en el límite diario de personas que pueden entrar al país. Se solicita permitirles el ingreso independientemente de que hayan recibido una beca del gobierno o costeen los gastos ellos mismos. El titular del comité del PLD, Yamamoto Tomohiro, señaló que los extranjeros están comenzando a elegir otros países donde estudiar y que Japón está perdiendo su valor internacional. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Una encuesta de opinión de la NHK muestra que la tasa de aprobación del gabinete del primer ministro Kishida Fumio se sitúa en un 54%, 3 puntos porcentuales menos que en el anterior sondeo del mes pasado. La tasa de desaprobación aumentó 7 puntos y ahora llega al 27%. La encuesta la realizó la NHK por teléfono entre el viernes y el domingo. Más de 1.200 personas contestaron. Con respecto a la respuesta del gobierno ante la pandemia de coronavirus, hasta la fecha, un 5% respondió que la valoraba encarecidamente y un 55% contestó que la aprobaba hasta cierto grado. Sin embargo, un 30% dijo que no la valoraba tanto y un 7% opinó que no había sido eficaz en absoluto. El gobierno decidió prolongar ayer las medidas de semiemergencia en 13 prefecturas, incluyendo Tokio, hasta el 6 de marzo. Cuando se les preguntó por esta decisión, un 49% respondió que le parecía apropiada, Un 15% indicó que las medidas no se deberían haber prolongado y un 26% dijo que el gobierno debió haber declarado el estado de emergencia total. Tonga continúa teniendo dificultades para recuperarse tras los daños ocasionados por una erupción volcánica submarina el mes pasado. Las tareas de ayuda se han visto afectadas por brotes locales de coronavirus. La erupción del 15 de enero provocó tsunamis que, según las autoridades, alcanzaron los 15 metros cuando las olas llegaron a las costas de la nación insular del Pacífico Sur. Se confirmó la muerte de 4 personas y cientos de construcciones se derrumbaron. Según un informe del Banco Mundial publicado el lunes, la erupción, los tsunamis y las cenizas causaron daños por valor de unos $90.400.000. La cifra equivale a aproximadamente el 18,5% del Producto Bruto Interno de Tonga. En la publicación se aclara que las pérdidas económicas más generales, como el prolongado efecto a la agricultura y el turismo, no están reflejadas en los datos del informe, por lo que se prevé que aumente significativamente la cifra. A la lucha por la recuperación se suma una declaración de confinamiento general en la isla de Tongapatu y otras partes de la nación que ha estado vigente por casi 2 semanas. Hasta el lunes se había confirmado el contagio de 139 personas en todo el país desde que se detectaron los primeros casos de infección comunitaria el 1 de febrero. Un alto funcionario del gobierno de Tonga dijo a nuestra emisora que un gran número de personas está padeciendo una escasez de agua potable en medio de los efectos remanentes de las cenizas. Agregó que se ha reducido el personal de asistencia como parte de las medidas contra el coronavirus, lo que ha dificultado la entrega inmediata de suministros de ayuda. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín se permitió que la adolescente rusa Kamila Valieva compita en patinaje artístico. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, o TAS, desestimó una apelación del Comité Olímpico Internacional y de la Agencia Mundial Antidopaje con respecto al levantamiento de una prohibición temporal a la patinadora rusa. Valieva, quien diera positivo en una prueba antidopaje, ya podrá participar en la prueba femenina individual que empieza el martes. El director general del TAS, Matthew Reeve, dijo: el comité del tribunal a cargo de este asunto ha decidido permitir a la señorita Valieva seguir participando en los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022. Según el tribunal, basándose en los muy limitados hechos del caso y después de considerar los asuntos legales relevantes, se determinó que no se debía imponer una suspensión provisional a la deportista. Agregó que los 15 años de Valieva significan que tiene una edad que la convierte en persona protegida, según estipula el Código Antidopaje Mundial. La Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo emitió una declaración indicando que tomaba debida nota y respetaba las reglas y que requería tiempo para evaluar antes de hacer más comentarios. La Agencia Mundial Antidopaje también publicó un comunicado en el que se muestra decepcionada por la decisión del tribunal. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.